FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 6 de diciembre. Todavía sin saber qué hacer, ni cómo viene el sábado, ni lo que hay para hacer. Y encima llueve. Y la noche del domingo, con cucharita, con resaca, con Sofovich o con cucharita con Sofovich. O solo, o sola, o por fin solo, o por fin sola, o andas a ver. Y quizás estás ahí con el tupper o la comida en la mesa, en la panza o en la cabeza. Nosotros nos imaginamos que ustedes siguen con las sábanas hasta la nariz. Relaja, un rato más y toda la tarde. Todo el sábado y todo el domingo. ¿Y el sábado? Ni idea, es sábado. Ahora en un rato lo vemos. Y el domingo, bueno, por ahora, ustedes y nosotros entramos en un nuevo estado de coma. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Wake me 13:10 p.m. Así es. ¿Se puede decir buenas tardes? No sé, ¿podemos? Primero y principal, no comimos. No. Y segundo y principal, está hecho un asco el clima. ¿Un asco? Sí, sí, mirá, llovizna, garúa, no se define todavía, molesta. Una tarde de porquería, digamos. Está fresco, bueno, sí. bueno, tranquilo. Sí, sí, aparte estamos con un humor así medio de perro. Sí, también, sí, ¿no? estamos así medio, hoy. Nos pega mal la situación climática. Mm. Sí. Sí, puede ser. Pero bueno, vamos a tratar de... De poner un poco de pilas, ¿no? De ponerle un poco de pilas, hay mucha gente un poco que de nos onda. Está escuchando. Sí, sí, sí, sí. Necesita sí. que nosotros le pongamos pilas. Uh-huh. Vamos a ver qué hacemos. Sí, ¿no? Vamos a ver qué sale de todo esto. Bueno, los oyentes pueden comunicarse con nosotros al 466-6559 o enviar mensaje de texto al 1561-540359. Claro. ¿Para qué se pueden comunicar, por ejemplo? Por ejemplo, para adivinar la frase de la semana, para el acertijo. ¿Con qué querés empezar? ¿Arrancamos con el juego? Dale, vamos a arrancar con el... Sí, eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Dale. ¿No? Dice, atentos, En el restaurante de Pepito, un cliente se sobresaltó al encontrar una mosca en su café. Pidió al camarero que le trajese una nueva taza. Tras tomar un sorbo, el cliente dijo, esta es la misma taza de café que tenía antes. ¿Cómo hizo este cliente para darse cuenta? Ajá. Bueno. Tenemos premio hoy. ¿Tenemos premio? Sí. Ah, mirá vos. ¿Cuál es el premio? Dos entradas para ver a Blanca Grande. En Bogan esta noche, ¿verdad? En Bogan esta noche, sí. En Bogan Bar. Ahí en, ¿dónde es? Pastorini Ruta 5, La Reja. Frente, sí, La Reja. Frente al supermercado ese que tiene un nombre muy, ¿muy? Cortito. Muy cortito. ¿No lo vas a decir? No, porque... Bueno, está bien, no lo digas. Porque no... A no ser que nos manden algo para comer. Ah. Igual va a llegar un poco frío por ahí desde La Reja. Y acá. Yo te diría que sí. O puede ser un plato frío, ¿por qué no? Uh-huh. Sí. Sí, bueno, de no, paso... Un plato con algo, con alguna comida fría. Bueno, y de paso les recordamos a los oyentes que anoche escucharon Aguafuertes Rockeras. Sí. Y que se ganaron entradas para ver a Blanca Grande esta noche. Sí. Que están acá esperando para que las vengan a buscar. Que están acá, sí. Uh-huh. Vengan a buscarlas. ¿Qué? ¿Cinco? No. Pero ¿y cómo sabemos? Hasta las cinco tienen tiempo, bien. ¿Y cómo sabemos quiénes son? Y no sé. Ah, ¿vos sabés? ¿Vos sabés? El bien. Operador sabe. Ahí está, el operador sabe. Entonces, no se vale hacer trampa. Si no eran ustedes, no vengan, porque el tamaño del operador intimida, y mi valentía también. Ah, mira. Así como me ves, yo bajo la cabeza como los caballos y le doy, ¿eh? Ah, mira. Sí. Bueno. Así que cuídense. A mí no me intimidas igual. No, ya sé. No tengo intenciones tampoco de intimidar. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, si quieren participar del juego, 466-6559, por mensaje de texto al 1561-540359 o al mail del programa, que es estadodecoma@fmmoreno.com.ar. ¿Sí? Entonces, llaman ahí, mandan mensajito, escriben ahí y nos dicen la respuesta al juego, que es muy fácil, lo vamos a volver a repetir más adelante, uh-huh. Y se ganan estas dos entradas para ir a ver a Blanca Grande en Bogan Bar, ahí en La Reja. Bueno, vamos a ir ahora con un tema musical. ¿Con cuál? Con Blowing in the Wind de Bob Dylan. Ajá, ¿te parece? Sí, dale. Before you call him a man, how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. ¿Continuamos? Continuamos. Muy sí, bien, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Con este ritmo loco que suena tremendo. Somos consecuentes, sí, como decíamos, sí, mientras escuchábamos, claro, el tema este que pasó, ¿no? Que nos llenó de entusiasmo. Sí, impresionante. Sí. Somos consecuentes. Arrancamos para atrás y el tema fue para atrás. Muy bien, ahí estamos. Y quien es consecuente también es este muchacho Macri, el jefe de... No me digas. Sí. ¿Por? Sí. Y porque el tipo tiene así como una consecuencia, no, a ver, es coherente, consecuente, el tipo cuando empezó esto del casamiento de los no heterosexuales, sí, casamiento de los no heterosexuales, no, sí, el tipo dijo, sí, que se casen. Sí, ¿eh? Y que sean felices. Y que sean felices, sí, coman perdices o lo que quieran comer, sí. Y ahora, claro, los apoyó, muy, sí, es verdad, los apoyó a todo esto, y ahora el tipo en una actitud muy coherente. Sí. Va marcha atrás. ¿Va marcha atrás? Sí. ¿Cómo tendríamos que tomar eso de que va marcha atrás? No sé, depende cómo lo tome él. Uh-huh. Pero sí, es muy coherente. Fue marcha atrás. Con ese bigotito que tiene muy... ¿Muy? ¿Muy? Muy. Muy. Muy Village People, ¿no? El bigotito que tiene. Sí. Sí, y uno puede ver fotos así que le sacan ahí. Y tiene. Yo me quedé pensando en esto de la marcha atrás. Sí. Que ahora no quiere que se casen. Okay. Claro, no quiere, ajá, que se casen. No quiere que se casen, pero el tipo dio marcha atrás. Dio marcha atrás. Sí. Bueno. Por una cuestión de, vaya a saber qué, ¿no? De celos o qué. El tipo dio marcha, uh-huh, atrás. Bueno. Sí, parece que le trajo líos con cierta gente de una institución religiosa también. Ajá. Entonces el tipo dijo, yo voy para atrás. Yo los apoyé, muchachos, pero ahora me toca a mí, voy para atrás, dijo. Uh-huh. Se quiso sumar. Sí, se quiso sumar. ¿No? Se quiso sumar. Así que bueno, y el muchacho, ahí está, eso es una actitud coherente. Eso es ser coherente con lo que uno dice, con lo que uno sostiene, con lo que uno siente, ¿no? Que nos llamen, decís vos, y que opinen también por esto de la coherencia. ¿Qué otras actitudes son coherentes? Sí, sí, pueden llamar. Sí, ¿a qué, sí, teléfonos? Sí. Al 466-6559. O por mensaje de texto al 1561-540359. Así es, sí. Vamos a irnos a un temita musical. ¿Con qué tema nos vamos a ir? El operador nos dice con qué tema inmediatamente. Con mis manos. ¿Con cuál? Con mis manos se llama el tema. Ah. ¿Y quién lo hace? Bebé. ¡Ah! Ahí va, el tema este. Sí, dale. Forma de parar, no. me apareció y estuvo otra vez. Empiezo a deslizarme en el sillón para darle a mi imaginación. Te pienso, rodeándome te siento, adentrándote perdida en el sillón de mi cuarto. Pienso en ti con mi mano una y otra. Cuando te vas, tengo ganas de llorar perdida. En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mis manos. Estados de coma. Estados de coma. La dosis terminal al mal humor semanal. Esta es nuestra fiesta. Esta es nuestra fiesta. ¿Qué estás pensando? Que estaba pensando, me había quedado con este tema de la interpretación del tema que acabamos de escuchar, ¿no? Que, que acá le encontramos, yo no lo había escuchado con atención. No, pero yo no le había prestado atención tampoco. En base a lo tampoco. Que me dicen ustedes, sí, tiene un lado medio hedonista, si se quiere. Muy, uh-huh. Sí, mucho de amor propio hacia uh-huh. sí misma. Qué sutil muchacha. Que sos. Sí, sí, sí. Sí, en mi barrio, es verdad, soy muy sutil. En mi barrio me llamaban de otra manera cuando yo tenía por ahí actitudes parecidas. Ajá, mirá vos. Sí. Que todo tu barrio estaba al tanto. Sí, igual, de... igual yo les avisaba que no me llamaran en ese momento. Ajá. Pero igual, solían llamarme. Sí. Sí. Supongo que no los atendías. Depende. Ah, mirá. Depende. ¿Depende? Sí. Bueno. Bueno, sí. Y ahora tenemos la frase de la semana, que estuvo así, como que lo decidimos a último momento esto. Sí. Por una cuestión de que habíamos preparado otra. Uh-huh. Otra, ¿sí? Que tiene el mérito, ¿sí? De ser leída. Sí, ¿no? Yo creo que sí, que no la sí. podemos dejar pasar. Sí, pero a ver, la que van a tener que adivinar no es esta que yo voy a decir ahora. Uh-huh. ¿Está? Que tampoco voy a decir quién es. Sí. Por está si bien. Alguien quiere. Está bien, no lo digas. Pueden participar. Vamos a hacer que participen las dos mejor. Sí. Dale. Sí, me parece bien. Las dos. Uh-huh. Dice. Esta es la que quedó en segundo lugar, ¿no? Dice, si hay motochorros, así se dice, si hay motochorros, que se prohíba ir de a dos en moto, como se hace en Europa, ¿no? Alguien dijo esto en la semana. Sí. Y también otro alguien, uh-huh. dijo esto que ustedes van a escuchar en la semana. Me equivoqué muchísimo cuando empecé, porque pensé que yo era Superman, y no soy Superman. Me equivoqué muchísimo cuando empecé porque creí que era Superman, pero yo no soy Superman, dijo. Mira vos. Sí, yo pensé que no había gente capaz de creerse Superman o algún otro superhéroe, si crees o algo así, pero bueno. Hay que se ver. Ve que hay. Hay que contextualizarlo, sí, porque el tipo por ahí estaba hablando de las situaciones hogareñas. Por ajá. ahí, digo. Ajá, mira vos. Y sería las situaciones Superman hogareñas. Porque tenía, ¿no? Los genitales de acero, pero no es en ese contexto. Ah, que no. Bueno. No, tampoco tenía rayos que le salían de los ojos. Uh-huh. Aunque a veces cuando mira, sí, pareciera que sí. Pareciera, ¿no? Sí, pareciera que sí. No, bueno. Capa no tenía tampoco. Uh-huh. No. Bueno, para adivinar cualquiera de las dos frases. Sí. Nos pueden llamar al 466-6559, 466-6559, o mandar un mensaje de texto al 1561-540359, 1561-540359. Me quedé sin aire. Bueno, nos vamos a ir con un poquito de música. Esto es Catupecu Machu haciendo perfectos cromosomas. Na, na, na, na, na, na, na, na.

no pudimos ir. No, no pudimos ir. Estamos todos acá secándonos todavía los ojitos. Hubiera estado bueno ir. Sí, hubiera estado bueno. Por lo que estuvimos viendo en los diarios de hoy. Sí. Bueno, estuvo tocando más de 50 temas. Sí. Tuvo muchos artistas invitados. Estuvo Moyo, estuvo Cerati, estuvo Charly García. Recorrieron, digamos, toda la historia, ¿no? Desde hace 40 años, digamos, que Spinetta está tocando. Y bueno, ha pasado por diferentes bandas, así que hubo Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, etcétera, etcétera, etcétera. Muy buenas bandas todas. Sí, recién muy buenas bandas todas. Recién fuera del micrófono hablábamos de qué nos gusta, qué etapa nos gusta más de Spinetta, qué sí. O las que nos gustan menos. Sinceramente, a nivel personal, sí. A mí me gustan todas las etapas de Spinetta. Sí, a mí me gustan todas. Hay algunas que me tiran como más que otras igual, sí. ¿No? Tiene que ver mucho también con el estado de ánimo que yo tenga cuando estoy escuchando Spinetta. Sí. Por ahí la etapa más vieja, la etapa más tranqui, si se quiere, es justamente para los estados de ánimos así tranquilos. Y la etapa más rock and rollera de los 90, por ahí, Los Socios del Desierto. Y Los Socios del Desierto para mí fue una de las arriba. Mejores etapas. Sí, y Spinetta sí. Jade, que bueno, sí. También era como un poco más tranquilo, sí. pero bueno. Sí, No pudimos ir. No pudimos ir. Yo en lugar de eso me fui al Marechal a ver a Abre, una banda acá de Moreno, que bueno, estuvo Abre, después estuvo Sucursal Oeste. También son chicos de Moreno que de hecho ganaron el año pasado los torneos bonaerenses, se llevaron la medalla de oro de los torneos. Mirá y vos. La verdad que estuvo interesante. Estuvo y finalmente interesante. Terminaron tocando las dos bandas, bailamos así un ratito y al final tocaron, se subieron todos al escenario. Hicieron un lío ahí de sonidos y qué sé yo. Y encima tuvieron a un niño de 5 años bailando todo el espectáculo de Abre, que fue la primera parte, digamos. El niño de 5 años. Y fue un show aparte. ¿El niño de 5 años es conocido? Es el hijo del cantante de Abre, ah, Clemente. No, pensé que por ahí era conocido nuestro, pero no. No. A mí lo que me pasó fue que cuando lo vi me quedé muy impresionada porque es igual a uno de mis hijos, justamente. Que no estaba conmigo y yo dije, ¿qué pasó? Capaz que era trajeron tu hijo. Al escenario. No, después corroboré. No, sé. no era mi hijo. No sé. No era. Sí, no sé. No. Yo no quiero decir nada, pero no era León. ¿Con quién lo dejaste a los niños? Con su papá. Ahí está. A mí me parece que lo vi, al papá de los niños, con los niños en las inmediaciones del teatro. Bueno, si vos lo viste, yo nunca me enteré, te cuento. Y no te vas a enterar, porque cómo te va a andar diciendo, ay, mira, lo traje a los niños y vos supuestamente se lo dejaste para que los cuide. Yo se los dejé. Sí, si alguien fue a ver, ¿qué? Sí, si alguien fue a ver a Spinetta, sí. Que nos llame y nos cuente. Sí, que nos cuente. Así nos morimos por favor. De envidia. Así nos morimos de envidia. Y hablando de Spinetta, vamos a ir con un tema musical de la primera etapa Ajá. De Spinetta con Almendra, haciendo Ana no duerme. Genial, dale. Sobre el mar, el mar, sobre el mar. Seguimos en estado de coma. Ay, la hora. 13:40, no. Es que hay un problema con el teléfono en la radio. ¿Qué? Tiene una hora que no es. ¿Ah, no? No. ¿Qué hora dice que es? 18:28 minutos. 18:25 minutos. Ah, la marosca. Cuánto tiempo que estuvimos al aire, ¿eh? Sí, ¿no? Un montón. Se me pasó volando. Maratónica. La verdad es que no me di cuenta. Bueno, nos vamos entonces. ¿No? Chau. Listo, ya está. ¿Qué viene ahora? Ah, está, quédense que viene Estalla Silencio. Así es, ahora. De 19 a 20 horas. Ahí está. No, son las 13:39, señoras y señores. 18 y pico debe ser en alguna otra parte del mundo. ¿En qué otra parte del mundo será de las 18 y pico? ¿En España? En España, por ejemplo. Claro, porque sí, hay más o menos 5 horas de diferencia. España, Italia, diferencia. Francia, sí. Ahí está. Bien. Bueno, pero el teléfono lo tenemos acá y estamos en Argentina, así que después lo vamos a tener que... ¿Qué? Y nada, que decís, en otro lugar del mundo, pero bueno. Claro, no, bien, en otro lugar del mundo, sí. ¿Hay algo de agenda? Sí, hay algo de agenda. ¿Qué tenés de agenda? ¿Qué tengo de agenda? Contame. Bueno, contame, algunas contame. Actividades dependen del clima, y por lo que vemos hasta ahora, entre que, bueno, no se define si garúa, si llovizna, sí, o qué es lo que está pasando afuera. Hoy a partir de las 11 de la mañana en Plaza Buján, esto empezó el día de ayer, está el encuentro de las provincias, ajá, ¿sí? En donde va a haber feria artesanal, distintas bandas que van a estar tocando y además puestos de libros. ¿Puestos de libros? Sí, sí, sí. Que deben estar todos mojados. Que, bueno, no sé, o sea, dada la cuestión climática, no sabemos si esto se va a poder realizar o si ya lo habrán armado y después decidieron suspender o qué. Pero bueno, a partir de las 11 comenzaba esta actividad. A partir de las 11. Sí, a partir de las 11. Además, esta noche... Tonight. Sí, tonight. A partir de la... Baile tonight, el operador. Tonight, a partir de las 21 tonight, horas... Tonight, bueno, tarara, cuando dejen de bailar y de cantar, si quieren sigo. Perdón. ¿Está bien? Sí, bueno, a partir de las 21 horas... Represor. En el Centro Cultural El Transformador va a estar... Es facha, sí. Sergio Granillo y La Raíz. ¿En El Transformador? Sí. Allá en Aedo, ¿no? Esto es en Aedo, Caseros esquina Lavallol, Aedo Norte, a 2 cuadras de la estación. Caseros y la entrada Lavallol. Es un alimento no perecedero. Lavallol. Bueno. Sí, un alimento no perecedero. Sí. ¿Qué es un alimento no perecedero? Un ejemplo, a ver. Y, por ejemplo, un paquete de fideos. ¿Un paquete de fideos es un alimento no perecedero? Sí. En cambio, una lata de tomate peritano. ¿Hasta cuándo puede ser perecedero? ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Hasta cuándo puede ser perecedero, ¿sí? por ejemplo, bueno, un alimento no perecedero? No, a ver, no. Esas caras son porque me estás delirando por la pregunta que hago yo. No, a ver, un paquete de fideos es no perecedero. Sí. Si lo abrís. Y si lo abrís, tiene un tiempo durante el cual se puede consumir. Sí. Además, si lo abrís, entran gorgojos y todos esos bichos que le entran a las cosas que tienen ahí. Si lo abrís en Londres, por ejemplo, se llena de humedad. Entonces, ahí ya está. De humedad. Ahí ya está perecedero, digamos. Donde dijiste encima. Humedad, debería decir humo, en realidad. ¿O qué? No, cuando dije humedad me hacía referencia al clima londinense. Está bien, bien, no importa. ¿Puedo seguir con la agenda? ¿En qué parte estuviste vos de Londres? No, no estuve en Londres. Ah. No estuve en Londres. Sí, no estuve. Sí. No, sí. No era Londres igual si viste mucho humo, era otro lugar. ¿Otro lugar? Bueno, no sé qué te estarás imaginando, pero voy a seguir con la agenda. El grupo Eneas presenta esta noche Una Vez es a Veces, un espectáculo teatral a partir de las 21:30 horas en el Teatro Tremolina. ¿Cómo se llama? Una vez es a veces. Una vez es a veces. Sí. ¿Por qué? No sé. Podemos ponernos a filosofar, a ver. Sí, podemos. Es a veces. ¿Es a veces? ¿Es a veces? Una vez es a veces. ¿Sí? Sí. Uh-huh. Bueno, dale. Esto es en Jolie 2637, a 1 cuadra de la iglesia. Una vez es, para mí sí, una vez es una vez. Uh-huh. Y a veces es a veces. Bueno, si querés andar esta noche al teatro a ver la obra, a ver de qué se trata. Voy a ir una vez, nada más. Bueno, sí, igual se están presentando hoy nada más. Así que si tomamos como una vez por esa vez, solamente los vas a poder ver hoy. Entonces esta vez. Que me pegue una vuelta a veces. Buah. Esto parece el cuento del subcomandante Marcos, ¿lo leíste? Sí, es buenísimo. Sí, siempre sí, y nunca está, contra veces. Sí, bueno. Está muy bueno. Sí. Después hay otro cuento de que no es ese. Es uno que salió en el libro que sacaron el año pasado. ¿Cuál? Que sacó la red de solidaridad con Chiapas de Vicente López. Y bueno, este que te digo está en ese libro. ¿El que está por Liliana Daunes? Sí, ese mismo. Entonces. Ah, sí. Ahí está. Sí. Está muy bueno. Vamos a un tema, sí. Dale. ¿Con qué vamos? A ver. A ver. A ver si adivinamos. Que no le oigo. Yo tampoco le oigo. La manzana cromática protoplasmática. Esto es elástico. Cierta vez que me preguntó si era fantástico, le dije no sé, aunque me parece que puede ser. Fue entonces que me acordé de aquel elástico que me influenció y al parecer era fantástico. No sé cuándo comienzo a hablar en serio, me siento solo y en diferentes polos. Pero es el parecer el que hace suponer y una hipótesis nace. ¡Elástico! Puede ser un plástico, si se lo estira, puede ser fantástico, si se lo suelta, puede ser muy drástico, si se lo ingiere, un problema gástrico. Y cierta vez me encontré con un resorte, sin esternón este señor tridimensional. Se mostró muy gentil pa' que lo soporte, pues generalmente no se llegó a los resortes. Me que es un plástico, aunque siempre se la quiere dar de elástico. Sucede que en el mundo protoplasmático ser elástico es realmente algo fantástico. Elástico, si se lo mira, puede ser un plástico. Si se lo estira, puede ser fantástico. Si se lo suelta, puede ser muy drástico. Si se lo ingiere, un problema gástrico. Se nos coló un se tema. Se coló, sí. Este era un tema que teníamos preparado. Después lo vamos a escuchar ese tema. Porque fue pedido por un oyente de Estado de Coma la semana pasada y nos quedó ahí. Una fiel oyente de Estado de Coma, sí. De la radio también. Sí. Sí, y de la RALDE también. ¿De la RALDE? Sí, no sé, de la radio, la RALDE. ¿Te gusta la RALDE? No. Ah, a mí tampoco. Bueno, un poquito más de agenda. ¿Un poquito más de agenda? Sí, un poquito más de agenda. Bueno, hoy fiesta precarnaval en el predio de la estación de Francisco Álvarez. Ajá, bien. A partir de las 16 horas. El agua ya la tienen asegurada. Claro, el tema es ese. Sí, el agua está asegurada. Es lo único que está asegurado, por lo menos por ahora. Ahí está. Sí, pero medio... El operador mira para afuera y nos hace señas de que está lloviendo. Igual medio pijotera la lluvia para hacer un carnaval. Porque tenés que estar mucho tiempo abajo de esa llovizna para mojarte entero. Demasiado tiempo. Y ya te aburrís. Porque es muy finita. Es muy finita. Sí. Sí, bueno. Pero bueno, a pesar de eso, bueno, en esta fiesta precarnaval, o sea, en Álvarez lo que se hace todos los años es un carnaval que se hace fines de enero, principios de febrero. Ajá. En donde van distintas murgas. Algunas son de Francisco Álvarez y hay murgas muchas veces invitadas de Capital, de la zona de Flores, ya han estado algunas. Y la verdad que está bueno. En la calle, digamos, principal, la calle de Tulisi. Y bueno, hoy a partir de las 16 horas, no en la calle Tulisi, pero en el predio de la estación, sí, al lado del galpón, va a haber distintas actividades, va a haber murga, van a haber bandas, va a haber feria. Y bueno, a quienes tengan ganas de ir, lo pueden hacer. Así es. Si es que el tiempo lo permite. Habíamos pensado para cerrar este bloquecito, ¿no? Como hacemos todos los bloques que lo cerramos con un tema, habíamos pensado... ¿Qué hemos pensado? En un tema en homenaje a Víctor Jara. Ah, sí. Que después de 36 años le dieron un velorio, como le corresponde a todas las personas, ¿no? Que sus seres queridos puedan velarlo. Después de 36 años, porque bueno, cuando encuentran sus restos en el 73, la compañera de Víctor Jara le da un velorio medio clandestino, lo entierran en la clandestinidad, porque bueno, era una persona que estaba mal vista por la dictadura chilena. Entonces como que no se podía hacer mucho alarde de lo que... Sí. de ese velorio. Entonces lo hace clandestinamente. Y después de 36 años, vaya, si pasó un poco de tiempo, uh-huh, ¿no? Para poder darle un velorio como la gente. En Chile se hizo el velorio y se estuvo haciendo como una especie de homenaje, así, con muchas bandas, muchas actividades, ¿no? Y justamente lo que pensábamos como cuando queríamos homenajearlo es justamente de qué manera. Y habíamos elegido un tema, que no es de él el tema. Es un tema que... sí es de él, pero no está interpretado por él, uh-huh, en la versión que lo vamos a escuchar, ¿no? Es el tema es A Desalambrar en una versión hip hop, ¿no? Sí. Y básicamente me parece que está bueno esto de poder homenajearlo porque coincide, o uno personalmente coincide con muchos puntos de vista de Víctor Jara, ¿no? Uh-huh. Así como coincide por ahí con muchos puntos de vista, no sé, de otros cantautores latinoamericanos populares. Víctor Jara creo que es una de las referencias así automáticas que salen cuando uno tiene que hablar de música popular latinoamericana, ¿no? Sí. Más que nada también cuando habla de música con contenido social, uh-huh, ¿no? Y yo siempre me acuerdo y cada vez que me hablan de Víctor Jara me gusta escuchar por ahí el tema Las Casitas del Barrio Alto, que está re bueno. Ajá, sí. Está re bueno. Aparte tiene así como un ritmo muy, muy simpático, ¿no? Las Casitas del Barrio Alto. Sí. Pero no, qué simpático el conductor. ¿Viste? Vos sabés que hablando de esto, bueno, se hicieron unas cuantas actividades, sí, en relación a, bueno, a lo que estabas contando. Y además se hicieron peritajes también, por, bueno, el tema de la muerte, de cómo había fallecido. Sí. Esta cuestión en donde siempre se dijo que se le habían cortado las manos, lo cual no era cierto. Uh-huh. De esto yo me acabo de enterar. La verdad que no tenía ni idea de esto que estoy contando. Y bueno... Así que hoy en la radio, de hecho, el programa que nos antecede, la gente de Sudaca estuvo haciendo un programa en donde estuvieron un largo rato con esto y pasaron muchos temas de Jara y charlaron mucho acerca de todo lo que estaba pasando en Chile. Así es. Y bueno, y a modo de homenaje nuestro también en estado de coma, vamos a irnos con el tema A Desalambrar, que lo interpreta Conspiración. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado. Me duele verte triste, desde arriba viene guerra y desde abajo se resiste. Las fronteras son las huellas de las cicatrices donde cortaron tu cuerpo dividiéndote en países. El imperio intentó borrar todo lo que fuiste, saqueando y violentando lo que siempre me ofreciste. Pero mí tú renaciste para luchar contra este quiste, regalando tu secreto con la magia que me diste. Que retorne la verdad y las mentiras finalicen. Tanta falsedad se dice y tanta gente la repite. No dejemos que el temor al otro nos aterrorice. Si el peruano es más mi hermano que el chileno que lo maldice. Que nadie más te engañe, que nadie más te pise. Que nadie más te trate como nunca mereciste. Nuestro mapa se desangre y las empresas tan felices. Son psicópatas y no hay señal de que se estabilicen. 5 siglos es suficiente, los chilenos te lo dicen. Mi patria es mi pueblo, el corrupto estado en Chile. Lo nuestro no se pide, lo nuestro no se exige. Lo nuestro será nuestro cuando todos se organicen para desalambrar. Si molesto con mi canto, si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un rico, rico, un dueño de este país. A desalambrar y a organizar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Organizar que la tierra la tierra es nuestra, es tuya y la quiera. Pedro y María de Juan y José. Grandes extensiones de pino y eucaliptos que se han efectuado en territorio mapuche y que significa el deterioramiento y la erosión total de la... Qué lindo. ¿A quién le decís? A lo que estoy escuchando. ¿Qué? Está bien. ¿Por qué? No, no por nada. ¿Qué es esto? Lo que estamos escuchando es una versión de un tema que se llama Septiembre, de Iván Lins, que es un brasilero, interpretado por Pedro Aznar. Dale con su desarrolladito. Bueno, interpretado por Pedro Aznar, esto es de un disco en vivo. Ah, igual dijiste que era brasilero, ¿no? Sí. Ah, está bien, no, con los brasileros sí. Un disco de Pedro Aznar que se llama Pedro Aznar en vivo, ¿sí? Y que bueno. ¿Y qué hace en vivo? Hace unos sí, es todo en vivo el disco, justamente. Y bueno, Pedro Aznar es nuestro artista invitado del día de hoy. Esta noche se va a estar presentando en el Teatro Leopoldo Marechal a las 22 horas. No damos puntadas sin hilo acá en Estado de Coma, ¿vio? Exacto. Músico invitado a Pedro Aznar, ¿por qué? Porque toca acá en Moreno. Claro, toca acá en Moreno y es más, yo voy a ir y voy a ver si puedo hacerle una nota a este señor después de que termine el espectáculo. ¿Qué, ¿por qué pones esa cara? Por nada, pues yo me perdí Spinetta. Y bueno, no sabes, no sabes la de vueltas que tuve que dar para llegar esta noche al teatro. No porque esté lejos, ni porque tenga que viajar, ni nada. ¿Por qué? Y porque después te voy a contar. ¿Después me vas a contar? Todo lo que pasó, sí. Bueno, sí. Lo que vamos a escuchar ahora es un tema del último disco de Pedro Aznar, que se editó el año pasado, se llama Quebrado, es un disco doble. Uno de los discos son todos temas compuestos por él y el otro son todos covers. Ajá. Versiones bastante lindas de unos cuantos temas muy conocidos. Sí. Así que bueno, vamos a escuchar Lina de Luto ahora. Vamos con eso entonces.

A las 18.30 horas y a las 20.30 horas, con una entrada de 15 pesos, Doris, un camino de fantasía en el Teatro Leopoldo de Marechal. Esto es una muestra danzada del estudio Buenos Aires Danza. Ajá, sí. Y ahora tenemos... Sí, ¿qué? Y ahora... Sí, sí. Eso es lo que iba a anunciar. Raúl, mira, una comunicación telefónica. Sí, con... sí, el operador se encargó de... Operador y productor se encargó de hacer un llamado telefónico. Sí, Raúl Liberto. Al señor Raúl Liberto. De la comunidad más lindo que la Gran 7. Sí, así es. Estamos en comunicación ya con él. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, cómo le va? Maravillosamente bien. Qué bueno. Maravillosamente bien. De eso nos ocupamos en la comunidad. Ajá. Con nuestros hermanos. De que les vaya maravillosamente bien. Que nos vaya maravillosamente bien. Ajá. Cuéntenos, Raúl. Volver a reconectarnos con nosotros, ¿no? Sí. Con aquellos que siempre deseamos ser. El contacto con la naturaleza, el respeto a la naturaleza, el respeto por las bestias. Sí. A los animales me refiero. Y realmente, ¿qué es lo que siempre quisieron ser? Bueno, eso es lo que estamos viendo. No lo definieron todavía. Claro, estábamos alienados con un H en el medio. Alienados. Sí, y todos salimos de... Dejamos nuestros lugares privilegiados en la sociedad, hay que reconocerlo. Ajá. Muchos de los amigos y amigas, hermanos, podemos decirlo, y esto fuera de cualquier connotación religiosa en particular, coincidimos en que buscábamos otro tipo de vida. ¿Y usted qué dejó? Y yo dejé... Yo era contador público. Uh-huh. Y abandoné, definitivamente. ¿Y por qué decidió abandonar? Porque estaba muy mal. Tenía problemas con mi mujer. Uh-huh. Tenía problemas con mis hijos. Sí. Sí. Tenía problemas con mis amigos. Sí. Y entonces, bueno, decidimos cambiar de vida un día. Ella se fue con el contador, del otro contador de la empresa, y yo me fui a vivir a la comunidad. O sea, los dos decidimos, ¿no? Claro, claro. Ella decidió distinto que yo. Pero de cualquier modo ya también hemos formado pareja. Es una forma muy linda. Se vive en absoluta libertad. Tenemos, pudimos adquirir un lugar en Long Jams. En Longchamp, sí. Exactamente. Y bueno, y ahí desarrollamos nuestra comunidad. Uh-huh. Absolutamente. ¿Y qué abierta. Es lo que hacen en la comunidad? Le diría que prácticamente nada. O sea, lo que hacemos es cultivar nuestra propia comida. Admitimos que algo tenemos que comer. Porque sí. El primer planteo fue que no teníamos que agredir a la naturaleza. ¿Son vegetarianos? Sí, sí, sí. Somos vegetarianos, sí. Somos vegetarianos. Lo que pasa es que nos dimos cuenta que teníamos que limitarnos mucho. En cuanto a lo que fuera, o sea, ¿qué tomábamos de la naturaleza, verdad? Claro. Sí. Porque también las plantas tienen el derecho a la vida. La planta, sí. Usted le corta una hoja y sufre, ¿sabía? Sí, no grita, esa es la diferencia con el animal. Da un grito. ¿Da un grito? Da un grito. Hay un grito clorofílico que a veces hay que interpretar. Ah, hay que interpretar. Hay que estar en la frecuencia de esa naturaleza. Y en la medida que usted comienza a quitarse todas las toxinas, en la medida que usted empieza a quitarse toda esa locura de la vida en sociedad con los que no quieren un mundo mejor, sí. Usted empieza a escuchar. Empieza a armonizar. Ajá. Más con la naturaleza. Empieza a escuchar. Mire usted. Raúl, ¿y cuántos son en este momento, más o menos, aproximadamente, los que integran la comunidad? Lo que pasa es que como somos tan libres en general, no nos dedicamos a contarnos. Ajá, no se cuentan. Somos un montón. Son un montón. Son un montón. Somos un montón. Si no nos contamos porque también desechamos, ¿no es cierto?, el número. Sí. También desechamos los convencionalismos que ya nos vienen de otra parte. Sí, nada más antinatural que un número, ¿no? Ah, el número es un asco. Es una porquería el número. Sí. Es más, incluso nosotros en las casas que nos hacemos, que nos hemos hecho con lo que fuimos encontrando, ¿verdad? Sí. Con aquello que estaba en desuso. Claro. Yo, por ejemplo, vivo en la carcasa de un Renault 12. Ajá. Que estaba tirado y lo habían quemado. Se nota que ha sido algún acto delictivo. Sí. Y bueno, lo fui poniendo lindo, ¿no es cierto? Sí, es espacioso igual el Renault 12 para habitar. Sí, es un poco bajo porque yo tengo la parte del comedor, la tengo donde eran los asientos traseros. Ajá. Es un poco sí, bajo. Sí, sí. Bueno, y duermo en la baulera, obviamente. Obvio. No es lo más cómodo, pero. ¿Le quedó la tapa a la baulera? Nos quedó la tapa de la baulera, sí. Eso quedó. Está bien. Eso quedó. Está muy bien. Y el capó no quedó. Ahí es donde he puesto, bueno, mi ropa, que ya es casi prácticamente tampoco usamos ropa, ¿no es cierto? Claro. O sea, lo que tenemos lo vamos rompiendo, se va usando. Y bueno, y entonces nosotros, por ejemplo, estamos comiendo en este momento naranja de ombligo que había plantada y pasto. Naranja de ombligo y pasto. Y pasto. Son porque es lo que la naturaleza nos está claro, dando, ¿no es cierto? Bueno, Y vivimos entre los animales, en las alimañas y todo. Y bueno, cada uno ocupa su lugar. Sí. El piojo acá es respetado. Por ejemplo. Y escúcheme, para la gente que nos está, que lo está escuchando usted en este momento, sí, y que tenga ganas por ahí de empezar, ¿no?, a practicar este estilo de vida. Sí, no, me imagino. Porque uno ya viene con una preconcepción de lo que es la vida. Para mí que me saquen un pedazo de bife es terrible. Escúcheme. Yo tengo una vaca de mascota, por ejemplo. Claro, de mascota. Sí. Un Holanda. Para la vaca también es muy terrible que le saquen un pedazo de bife. Sí. ¿Qué recetas se pueden hacer desde esta práctica de vida, si se quiere? Bueno, nosotros, por ejemplo, obviamente en la comunidad van apareciendo niños, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, los cuerpos se entrecruzan. Claro, sí. Y, bueno, todos criamos a todos. Ajá. O sea, nadie es padre en particular ni madre de nadie, sino que los criamos así en comunidad. Ajá. Como no sé si ustedes recordarán que en alguna oportunidad hicieron alrededor de 2000 años antes de Cristo las sociedades matriarcales. Sí. Uh-huh. Y bueno, y entonces nadie sabe, aquí hay una ventaja, por ejemplo, nadie está preocupado si es o no infértil. Absolutamente nadie. Y no hay manera, ajá, de probarlo. Tampoco por ahí, hay manera, tampoco. Claro. Claro, ningún varón hace problemas. Uh-huh. Y la mujer que, bueno, no puede concebir, que va probando, ¿no es cierto? Y probamos. Bueno, también forma parte de la comunidad, nunca se excluye de nada por el estilo. Igual todos se parecen bastante al alemán, que es un muchacho que vino ahora aproximadamente 12, 15 meses, un año, sí, y poquito. Todos se parecen mucho a él, pero bueno, qué sé yo. A veces no, la convivencia vio que uno va tomando los gestos y las cosas del otro. Sí, sí, está muy bien. Acá todas las religiones que se quieran seguir adelante se llevan. Se, ajá, puede hablar en el lenguaje que usted quiere. Bueno, pero no me respondí al final la pregunta. Una receta. No. Preparemos una receta para almorzar hoy, por ejemplo. Hoy, por ejemplo, nosotros comimos... sí, ya dijo. Nosotros comimos pasto. Sí. Uh-huh. Pero comimos pasto del costadito del arroyo. Ah, ajá, que es el más verde. El viernes, que es el más verdón. Sí. Los viernes comúnmente comemos el pasto... En la semana ya viene medio ya lo pajoso, obvio. Hmm. Sí. El cardo se lo despunta. Qué paciencia. El carro se lo despunta y tenemos tiempo. Claro, sí, si claro, no hacen otra cosa. El tiempo para nosotros es una dimensión totalmente distinta a la suya. Me imagino. Sí. Sebastián. Ajá. Sí, no, para saber. Está bien. Y así nos vamos, entonces los niños van recogiendo si quieren, obviamente. Uh-huh. El que quiere comer, come. El que no quiere comer, no come. Uh-huh. Por ejemplo, días atrás cayó un gorrión exhausto. Sí. Y bueno, dado que el animal había muerto, incluso había muerto ya hacía más o menos como 7-8 días, porque nos gusta observar también, ¿no es cierto?, cómo nos degradamos. Y después nos hicimos una especie de polenta con pajaritos. Ah, bueno, pero entonces no son del todo vegetarianos. No, lo que pasa es que digamos, ya el animal no es. ¿Me entiendes? Yo no hago que el animal deje de ser para comerlo. Claro. Cuando el animal ya no es. O sea, usted no le... Lo incorporamos porque ya es un ser que no, digamos... nosotros lo comemos y ya es como que ingresamos en el equilibrio ecológico. Sí. Claro. Raúl, una pregunta. ¿No se aburren? ¿Tienen momentos de aburrimiento? Es una concepción también de la sociedad loca en que vivimos. Ajá. No nos aburrimos. Uh-huh. No, en ningún momento nos aburrimos. Por ejemplo, solemos contar estrellas. Estrellas. Estrellas. Ajá. Y como son tantas y nos perdemos, volvemos a empezar. Claro. Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Y si llueve o si está nublado y no ven estrellas? Y en el caso que no vemos estrellas, por ejemplo, no contamos. Uh-huh. Cada uno, aparte hay gente que medita, ¿verdad? Sí. Hay gente que es hinduista, hay gente que es pertenece al Islam, hay gente que es socio argentino junior, o sea, cada uno, su religión puede hacer lo que quiere, ¿verdad? Hay gente que es agnóstica, hay gente que es atea. Por ejemplo, los niños no tienen nombre porque nosotros no obligamos nada a nadie. ¿Y cómo los llaman? Se los chifla. Nene. Ese nene y vienen todos. Todos, claro. Elige el que le tiene que decir algo, ¿verdad? Ajá. Entonces el niño, la idea es que después él elija cómo quiere llamarse. Ajá. ¿Cómo él siente? Que, ¿quién es está él bueno en eso realidad, verdad? Está tampoco bueno. Tampoco tenemos escuela. No. O sea, va, el que quiere aprende, el que no aprende. Uh-huh. Claro. ¿Eh? Bueno, interesante. Más o menos como la escuela misma. Que tenemos, digamos así, ¿no es cierto? Los lugares como para... tener lugares de alguna identificación, ¿verdad? Ajá. Porque tenemos, qué sé yo, está la hermana Norma que tira el cuerito, por ejemplo, cuando alguien tiene algún empacho. Eso le iba a preguntar justamente. Es raro que alguien se empache porque comiendo pasto es raro. Claro. Pero entonces no usamos más, como podemos hablar el lenguaje que queremos. Sí. Por ejemplo, ella habla el usurpí. ¿El qué? Usurpí. ¿Y cómo? Usurpí, sí. A ver, ¿cómo sería más o menos? No, no le puedo decir porque no lo entiende. No lo entiende. Ah, no lo maneja usted. Y por ejemplo, ella le tira el cuerito. Ajá. Y ahí tenemos una, se ha dibujado una manito en una tabla, ¿verdad? En un árbol que quedó viejo, una manito tirando un cuero. O sea, buscamos como símbolos, digamos, semióticos, ¿no? Como una especie de mnemotecnia, claro, que hemos ido creando, claro, para poder estar identificados y, o sea, ¿no? Bueno, Raúl, le agradecemos la comunicación y en caso de que haya gente que, bueno, en este momento está escuchando lo que usted nos cuenta, uh-huh, y se quiera comunicar con ustedes. No tenemos forma. No tienen forma. Lo que pueden hacer es hacer una escapada de Longchamp. Ajá. Y preguntan por los que comen pasto. Los que comen pasto. Y ya más, buenísimo, o menos la gente sabe y le va a hacer un camino. Uh-huh. Usted puede elegir o no, porque ya tiene que empezar a ser libre desde un principio. Ajá. Claro. Puede perderse, bueno, o no. Bueno. Bueno, muchas gracias. No, Raúl. Gracias a ustedes por comprender, porque no somos muy comprendidos nosotros. Uh-huh. Sobre y todo no, porque hablamos idiomas que no nos comprenden. Tal cual. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Un abrazo ¿eh? Enorme. Hasta luego. Chao, hasta luego. Qué impresionante. Sí. Muy, muy... Vos te quedaste pensando en eso de los nombres. Sí, que... sí. ¿No porque... te gusta tu nombre? Sí, no, mi nombre me encanta, sí. Porque tiene así como una, ¿no? ¿Una? Sebastián. ¿Una? No, cualquier... Una Sebastián. Sebastián. Así como una fuerza, bueno, como se pronuncia, ¿no? No es lo mismo que decir Leo. No, estaba diciendo Sebastián, ¿no? Sí, me tira, bueno, besitos acá. Sí, Leo. Te tira besitos. Sí, nos vamos con un tema. Y nos vamos con un tema. Esto es Cuarteto de Nos, haciendo... ¿Cómo ha cambiado mi barrio? Mirá vos. ¿Cómo ha cambiado mi barrio? Mi viejo jardín de infantes. A la hora de la merienda, solo hay narcotraficantes. ¿Cómo ha cambiado mi barrio? Mi noviecita Natalia. Los padres se mueren de hambre y ella changando en Italia. Seguimos en estado de coma. Ha llegado un mensaje al 1561-5403-59. ¡Bravo! Nuestro primer mensaje ¡Yupi! De la tarde. Dice, me encantó la traducción de la otra vez. Quiero cuando ¿qué puedan. ¿Qué tema la otra vez, eh? Sí. ¿Esa traducción hace referencia? No, hace referencia al tema pedorro. Ah. ¿No? Sí. Sí, bueno. Quiero cuando puedan la letra de Give Me One Reason de Tracy Chapman. Sí. Un abrazo, Jord. Que no es un tema pedorro. A mí me gusta Tracy Chapman. Sí, a mí me gusta también. Sí. Pero bueno, sí, digamos pero que... No es un tema pedorro. Bueno, pero ya lo discutimos muchas veces. Hay artistas que nos gustan y sin embargo tienen temas pedorros. Pero este no es el caso. Este no es el caso. Bueno, de todas maneras, claro, Acuarela, acá el operador dice Acuarela de Toquinho. Yo no estoy de acuerdo. Y punto. Bueno. Yo me abstengo. Me declaro incompetente en este... ¿Te declaras incompetente? Cuestión. Bueno. Sí. Bueno, así que vamos a ver si podemos... En algún otro momento, tal vez para el programa próximo, buscar la letra de esta, la de esta canción acá, para... Ah, ¿vos ya la tenés? Ya la tengo acá. ¡Wow! Sí. ¡Qué eficiencia! ¿Viste? Impresionante. Sí. El tema era Dame una razón de Tracy Chapman, así la traducción. Y la tengo acá, sí. ¿La tenés ahí? Sí. Ah, mira, y pero... Bueno, y no sé, ¿qué quieres hacer? Nada. ¿Qué? Nada. ¿No hacemos nada? No hacemos nada. Bueno, no hacemos nada. No. Sábado 5. Quedará para otro momento, vamos con un poco de agenda entonces. Sí, sábado 5 y domingo 6 de diciembre de este año, 2009, Feria del Libro Independiente y Autogestiva, FLIA. Mira. Sí, ¿en dónde? En Parque Patricios, no, ¿en dónde era? En Avenida Patricios, ahí está. Avenida Patricios 1941 Barracas, La Boca. Uh-huh. Sí, cerquita de dónde, de la cancha, de Caminito, sí, cerquita del Riachuelo. Sí. Ahí está, una cuadra y media, mira. Qué barandazo que debe haber ahí. No, pero vayan igual. Feria del Libro Independiente y Autogestiva. Avenida Patricios 1941, Barracas, La Boca. Esto es sábado 5 y domingo 6 de diciembre. Sí. Hasta mañana. ¿Qué pasa si llueve? Como por ejemplo ahora. Se mojan. Ah, acá dice, sí. No pasa eso. Bueno, pasa. Pero pasan otras cosas también. Si llueve el sábado 5, o sea, hoy, que sí, que está lloviendo, los dos días de feria pasan para el 12 y el 13 de diciembre. Ajá. Si el sábado 5 está lindo, pero el domingo 6 llueve, se hace pues el sábado 5, obvio, ¿no? Sí. Y el martes 8 de diciembre se hace porque es feriado, ¿no? O sea, si el domingo 6 llueve, se pasa al martes. Ajá. ¿Está? Y si hoy llueve, que está lloviendo, se pasa para el 12 y 13 de diciembre. O sea, que se pasó para el 12 y 13 de diciembre. Sí. A no ser que en La Boca estén... No esté lloviendo. ¿Vieron que los chinos pudieron manejar otra vez el tiempo? El clima, digo. ¿Cómo? Sí. Artificialmente manejaron... Sí, esta noticia de en serio. Salió hace unas semanas atrás. Me mató. De veras. Que manejaron... Sí, ¿cómo hicieron? No sé. Pero manejaron el clima y hicieron que cambiaran las condiciones climáticas. Había pasado esto en las Olimpiadas, que fue hace poco. No, hace poco no. ¿Qué fue? ¿El año pasado? Sí. Bueno, fue hace poco. ¿Está? Que también... Que para que no lloviera, los tipos, no sé, qué hicieron ahí, mandaron no sé qué carrasco arriba y acá no llueve nada, dijeron. Y no llovió durante las Olimpiadas, durante la fiesta de inicio, durante la fiesta de cierre. ¿Viste? Mirá vos los chinos. Después, me da como impresioncita. Después uno se lo imagina juntando a Ron nada más, ¿no? Escuchame, son superhéroes. Son superhéroes. Che, hablando de superhéroes. Como el de la frase. Claro, como el de la frase. ¿Te parece que dale, escuchemos otra vez el audio? No me acuerdo, creo que sí. Me equivoqué muchísimo cuando empecé, porque pensé que yo era Superman, y no soy Superman. Impresionante. Pensé que era Superman, y no era Superman. ¿Quién, carajo? ¿Quién dijo esto? Pueden llamarnos al 466-6559 o enviarnos mensaje de texto al 1561-5403-59. ¿Será el acertijo? Ahí está, ¿ves? Uh-huh. Sí, una palomita volando, no. No. No es una palomita. No. Lo que me está queriendo decir el operador en este momento es que vamos con un tema musical. Sí. Esto va a ir para Jorge, que nos lo había pedido la semana pasada, Blackbird de Beatles. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. PM, ¿no? Qué lindo tema el de los Beatles. Sí, hermoso. Me hace acordar mucho a la película esta, Mi Nombre es Sam. Sí. Muy buena película. Muy buena película, muy buena la banda de sonido. Sí, yo sí, no me acuerdo en qué escena, que recién charlábamos esto. Era lo que estábamos preguntando, en qué escena estaba este tema. Estaba este tema, pero la verdad que no recuerdo. No, igual la película vale la pena mirarla entera y completita. Sí, sí, porque estaba muy, muy, muy buena. Hola. Sí, muy linda. Hola. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Quién habla? Mariano. Hola, Mariano. Mariano. ¿Qué tal, Mariano? ¿Mariano? Mariano. ¿Mariano, sos Mariano? Soy Mariano. ¿Cómo estás? ¡Mariano es Mariano! Muy Hola, bien. Mariano. Sebastián. Exactamente. Es así, Sebastián. Así. Claro. Con Lucho ímpetu. Fuerte. Claro, con ímpetu. No, Mariano. Decinos, Mariano. Para contar una película. Ah, mira vos. Ah, buenísimo. Mira. ¿Y en qué momento dijimos, en qué momento autorizamos nosotros a que llamen para contar una película? No, lo autorizamos, pero no boicotees así, no hagas estas cosas con los fieles oyentes. Ah, sí, porque después dicen que soy muy violento. Claro. Hola, Mariano, ¿cómo te va? ¿Querés contarnos una película? Genial, dale. Y porque el día está así para quedarse en una película. Sí, totalmente. Uh-huh. Sí. Porque había tantas cosas para hacer. Sí, es verdad. Es verdad. Pero bueno. Sí. Yo, por ejemplo, tenía que cortar el pasto, así que lo lamento, no voy a poder cortar el pasto. ¿Estás contento? Sí, sí, sí, muy. 2012. 2012. ¿Ya la viste? Una bosta, digo, sí. Qué guay. Pará. ¿Una bosta? Sí, acá me hacen seña de pirateada, ¿no? Obviamente. Obvio. Claro, sí. Porque mirá si pagaba encima. Ahora, la entrada y era una bosta. Yo no la compré. Ajá. No, me la trajeron. Te la trajeron. Claro, sí. Bueno, che, ¿y por qué una bosta? Es como el primero te lo regalan, el segundo te lo venden, dale. Porque es una película muy aburrida. Sí. Puro efecto especial. Sí. Sí. Que ya tanto efecto especial es como que aburre. Claro, no, sí. Está bueno cuando se ve algo real y de repente aparece algo que sí, es un efecto especial bien hecho, bien usado, pero cuando el recurso está usado constantemente todo el tiempo, ya aburre. Sí, Mariano, ¿y de qué trata la película? La película trata de que el mundo se va a acabar. ¿Oh? Y los mayas lo habían predicho. Entonces, los gobiernos de los países más industrializados, obviamente, preparan un plan para salvarse a ellos mismos. Claro. Entonces hacen como una especie de arcas, que son unos barcos gigantescos. Claro. Ajá. Como el arca de Noé. Exactamente. Sí. Y para poder subir ahí hay que comprar un boleto que sale como 1,000,000 euros. Buenísimo. Sí, increíble. Genial. Claro. Ahora, bueno, sí. Llega el día del fin del mundo. Y el presidente de Estados Unidos, que, oh casualidad, la película es negro. ¡Apa! Y es muy bueno. ¡Qué ¿Es muy bueno? Es muy bueno. Sí, sí, es muy bueno. Y pero le está cobrando millonadas para subir a la... No, pero él no se sube al arca. Él dice, yo me voy a quedar con mi gente, y se queda y se muere. Es muy bueno. No te puedo creer. Ay, che, que después no sea una profecía autocumplida, ¿no? No vaya a ser cosa. Bueno, entonces, en el medio de toda esta historia, así, de que se va a acabar el mundo, pero nadie lo sabe. Sí. Solo lo saben los gobiernos. Hay sí. un tipo que es un escritor así medio fracasado, que se entera de casualidad. Uh-huh. Y junta a su familia, y no sabemos cómo, pero se sube un avión y se va hacia donde está el arca. Ajá. Y finalmente se salvan. Mira vos. Y pero... el operador se está quejando. No, está bien, porque él te está avisando para que no la veas, loco. Es malísima la película. Te cuenta el final para que no gastes tiempo de tu vida mirando esta porquería. Ah, no, tenía que contar el final. No, ya está, sí, que no. Sí, está sí, bien. En el caso de las películas malas hay que contarla. ¿Cuánto sí, dura mal? Hablando de perder no, tiempo en la vida de uno mirando estas cosas? Dura como 2 horas y... Ven, mira, hora 20 mirando fueguitos artificiales por todos lados, efectos especiales, no, pará, 2 horas y 20. Lo no. peor de todo es que la culpa de todo la tienen los mayas. Y sí, no podía ser de otra manera, hablaron. Claro. Porque sí, son sí. ellos los que predijeron que esto iba a pasar en 2012. ¿Viste? Pero, sí, esto a es ver. Como, es, había un cuento de García Márquez, ¿no? Que hablaba así como de profecía autocumplida, que sí. Crónica que... de una muerte anunciada. No, es otro ¿Ese cuento. No, no ¿Otro? Es otro cuento que no me acuerdo. Yo para el tema de la literatura y la lectura, soy, es, como decía, hablando que hoy estuvimos hablando de Spinetta, la memoria sí. me resulta complicada. Ajá. Había un cuento que se hacía correr la bola de esto de que el pueblo iba a desaparecer, entraban todos en pánico y sí, desaparecía el pueblo porque todos iban al carajo. Bueno, y es Ajá. más o menos así, claro, los mayas dijeron que el mundo se iba a acabar, entraron todos en pánico y se acabó el mundo. Sí. En realidad, los mayas no dijeron eso, ¿no? Hablan de algo así como un renacer del hombre. Claro, sí, la interpretación que uh-huh. se hace, sí. Esta gente de Hollywood lo tomó como que se acababa el mundo. Claro. Sí. Medio loco. Y cómo se acaba el mundo también es bastante gracioso, porque es como que todo se hunde. Ajá. ¿Y en qué se hunde? ¿Eh? Claro, es lo que le iba a preguntar. El mundo, ¿en dónde se hunde el mundo? Hacia abajo. Hacia abajo. Claro, sí, si se hunde es hacia abajo. Sale pero lava de abajo. ¿Lava sale de abajo? Sí, por wow. todos Ese lados. Que es un superhéroe. Sale lava y lo salva a todos, no. No, no. Ah, Lava Man, el nuevo superhéroe. O sea que sale lava de abajo y el mundo se hunde. Exactamente. Y no queda nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Solo agua. ¿Eh? Uh-huh. Que el agua es el origen de toda vida. Donde hay agua, hay vida. ¿Eh? Así bueno. que... Claro, claro, ahí está, lo enganchamos con Kevin Costner y... Waterworld. World, sí. Ahí está. Y otro es... bodrio. Sí, otro bodrio, es verdad. Uh-huh. Es así verdad. Es. Sí. Bueno, acá así que... a Leo le gusta, dice. A Leo le gustan todos los bodrios. Acá me están acotando que se salva la gente mala en la película. ¿Que se salva la gente mala? Ah, mira vos. Del mundo. Ajá. Claro, los que pueden pagar, obviamente, los y que claro. tienen toda la tarasca. ¿O no? ¿Y quiénes son los que tienen toda la tarasca? Los que justamente se la sacan a los que no la tienen. Ajá. ¿Eh? Ahí está, y podemos hacer un análisis del capitalismo. Bueno, pero para otro momento lo vamos a dejar a esto, ¿te parece? Sí, ¿eh? Dale. Bueno, Mariano, gracias por haberte comunicado. O sea que entonces 2012 no es una película para sentarse ni a ver los primeros 10 minutos. Yo no la voy a ver. No, no la miren. Bueno. Pásamela después. Les ahorré como 2 horas y media de actores malos encima. Ajá. Ah, encima eso. ¿No hay ninguno conocido? John Cusack. Ah, mira. El único. Ajá. No lo conozco. Y después está el que hace de presidente, es el señor que hacía de policía en Arma Mortal. Danny Glover, ah, ¿no? Ah, mira vos. Sí, Danny Glover. Glover. Uh-huh. Sí. Y bueno, le dieron trabajo después de mucho tiempo. Claro, mira vos. Sí. Bueno, ahí para está. Hacer semejante Que Leo cosa. Lo banca, Danny Glover, dice. Sí, él lo banca. Sí, sí, sí, sí. Ah, mira, es compañero porque anduvo por Venezuela, Ajá. por ahí dando vueltas. Mira vos, bueno. Danny Glover. No lo tenía Danny Glover, ¿eh? Mirá. Bueno. Bueno, Mariano, gracias por la comunicación. Te tenés que venir a buscar el piscingallo. Bueno, después paso. ¿Dale? Dale. Bueno, un beso grande. Chau, chau. Qué loco la película 2012. Sí, igual, qué sé yo, es este tipo de película. Yo me acordé en un momento, se lo iba a decir a Mariano, pero de Día de la Independencia, por ejemplo. Sí, Día de la Independencia. Después hay otra que... Ah, Leo, hoy con Leo no, estamos así como fuera de sintonía. Estamos sí. en No, estamos en la 90.1. Sí, no, pero no estoy hablando de eso. Ah, ¿de qué sintonía estás hablando? De que nada, cuando nosotros decimos que es una bosta, él dice, ay, qué divino, ay, qué hermoso, y tira besitos y se golpea el corazón... etcétera, etcétera. Y bueno, nos vamos a la tanda y seguimos. Vámonos a la tanda. ¿Sí? Dale. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno. construyendo ideas sobre frases hechas. Pensamos. Pensamos. Sentimos. Hacemos. Hacemos. Decimos. Escuchamos. Actuamos. Actuamos. Fracasamos. Estamos. Estamos. Estamos. Vos también sos parte de lo que pasa. Lumineida en la radio. Sábados de 15 a 17. Hay trabajos que solo pueden realizar los hombres. Así como las tareas domésticas son más convenientes para las mujeres. Estalla silencio. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. El Zaguán. Vamos ahora sí a contarles algunas noticias que pasan en el mundo, pero que no son muy comunes ni convencionales, ¿no, Ariel? Buscan a pie grande en los yermos de Virginia Occidental. Ajá, un grupo de investigadores equipados con GPS, cámaras, grabadores, todo tipo de tecnología destinada a encontrar a este personaje. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. ¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy? Sí, porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno. Estación de información. Un estudio reciente, realizado por investigadores de la Universidad de Stanford, comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Los muchachos de mi barrio. Continuamos en estado de coma, 14:38, ¿no, así Cecilia? Es. Sí, sí, sí, Sebastián. ¿Y qué tenemos para ahora? ¿Qué tenemos para ahora? Tenemos, sí, porque en realidad mañana se van a cumplir 13 años del nacimiento de FM Freeway, que es una radio de Ramos Mejía, ¿no? Sí. Y bueno, FM Freeway nació en 1997 como iniciativa de un grupo de estudiantes de comunicación social, docentes, técnicos de la zona oeste, con el objetivo de promover la cultura regional, facilitar a la comunidad la construcción de espacios de comunicación y defender el ejercicio de la libre expresión desde un espacio colectivo. Así es, para eso estamos en comunicación telefónica con Pablo. Hola, Pablo. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal, cómo Pablo? Estás? Sebastián y Cecilia te saludan. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por acordarse de nosotros, del cumpleaños de la radio. Uh-huh. Como estaban contando ustedes, una radio comunitaria, igual que FM Moreno, que viene caminando hace muchos años, con estas consignas, con estos motivos que ustedes estaban ahí repasando. Sí, contanos, Pablo, ¿cómo nace el proyecto y, bueno, cómo nace Freeway? Mira, la radio se fundó el 6 de diciembre de 1997, como consecuencia de la necesidad de un montón de estudiantes de comunicación, de periodistas, de comunicadores sociales del barrio, de Ramos Mejía, de Aedo, de San Justo, de Morón, de Villa Luzuriaga, que buscábamos un lugar para expresarnos, buscábamos un espacio donde empezar a ejercer todo lo que estábamos aprendiendo en las universidades, sí, o en la calle, o en los barrios, con la acción directa también, porque por la radio pasan también organizaciones sociales, grupos de vecinos, gente que está todo el tiempo en movimiento, y necesitábamos ese espacio que no nos daban los grandes medios de comunicación, sí, que siguen sin darnos los grandes medios de comunicación, y bueno, se presentó la posibilidad de generar nuestro propio lugar para empezar a comunicar. ¿Y a qué apuntan desde este lugar? Apuntamos justamente a eso, a lo que te contaba, a tratar de tener una voz diferente en el barrio, de contar lo que sucede con lo cultural, con lo social, con lo político, en nuestro lugar, en la zona de influencia de la radio, desde la misma gente de los barrios, de los sí. mismos actores de los barrios, y no desde la distancia de los grandes medios de la capital federal que vienen a nuestros lugares solamente para contar malas noticias o para contar cuestiones que tienen que ver con lo estrictamente mediático, comercial, sino tener todo el tiempo micrófonos y una radio que esté siendo parte de la sociedad y que esté reflejando a la sociedad y dándole voz para contar lo que sucede. ¿Qué cosas le fueron pasando en estos 13 años? ¿Cosas buenas, malas? Mirá, de todo. Bueno, malo, regular, todo el tiempo. Bueno, ustedes que están ahí trabajando en la radio también lo sabrán, si bien con menos tiempo todavía de recorrido, las vicisitudes, el día a día, el tratar de llegar todo el tiempo a cubrir los baches, no hablo de baches radiales en este caso, sino de los baches cotidianos. Lo más grave que nos pasó, lo más terrible, que después terminó siendo incluso positivo y un salto adelante, fue el decomiso que tuvo la radio el año pasado por denuncia de un multimedio de estos que concentran la tenencia de la palabra en la Argentina, que nos dejó fuera del aire, una denuncia que nos privó del derecho a comunicar. Tuvimos un decomiso de la CNC, la Comisión Nacional de Comunicaciones. Esto pasó en junio del 2008. Tuvimos un mes y pico fuera del aire, transmitiendo solo por internet, motorizando el reclamo para volver al aire, acompañados por, bueno, todos los medios comunitarios de Argentina y de Latinoamérica, acompañados por madres y abuelas de Plaza de Mayo, por diversos sectores políticos que bueno, que empujaron para que podamos recuperar nuestro derecho. Y finalmente el CONFER, este CONFER reconoció la función social que la radio cumple en la zona oeste y dictaminó la devolución de los equipos para que estemos de vuelta en el aire. Y acá estamos, ¿no? Estamos cumpliendo 12 años mañana y además estamos cumpliendo año y pico de la vuelta al aire después de esa cachetada que, como recién les decía, terminó siendo positiva porque unió a toda la gente de la radio, unió a toda la gente de las radios también, porque si pasaba el decomiso de la Freeway, sabíamos que se venían cantidades de decomisos. Es más, hemos visto 500 carpetas que estaban preparadas para barrer con todo el espectro de radios comunitarias. Y bueno, esa movida que se armó gigantesca con todos los compañeros, creemos que fue un antes y un después. Y después, bueno, vino el debate por la ley de medios, por la ley de servicio de comunicación audiovisual, y bueno, pudimos o podemos tener una perspectiva un poco mejor ahora todos los medios comunitarios. Bueno, y en relación a al festejo de este nuevo aniversario, van a estar realizando una actividad el día de mañana, ¿verdad? Sí, mañana tenemos el fiestón. Vamos a tener en la Plaza Mitre de Ramos Mejía, que queda en Mitre y Pueyrredón, a una cuadra y media de la estación de Ramos, un festival a dos escenarios, con siete bandas, con transmisión en vivo, lo van a transmitir por la 90.7, por nuestra radio, y vamos a estar todo el día, de la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche, con las bandas Guillermina, Brixton, Nievas y Yambala, que son bandas locales de acá de los barrios. Un escenario sound system femenino o de género, donde van a tocar Insista, Choa y DJ Anasol, bueno, haciendo reggae y hip hop desde ese escenario. Va a estar la radio y van a haber stands de organizaciones sociales y barriales que van a estar pasando por allí, como por ejemplo los chicos del Centro Comunitario El Transformador, que es un espacio de aquí de Aedo. Va a estar la gente de Fundación Huésped haciendo concientización y promoción de la lucha contra el VIH. Va a estar la gente del Proyecto Cuatro Patas, bueno, un montón de organizaciones, medios también, amigos, no sé, Revista Filo, el Diario de Morón, el Diario Compromiso, todos periódicos de por acá, de por la zona, que trabajan codo a codo con nosotros en esto de la comunicación alternativa todos los días, así que esperamos mañana una fiesta. Si el tiempo acompaña, creemos que sí, estamos exprimiendo las nubes. ¿Qué pasa si no logran terminar de exprimir todas para mañana? Si no, si llueve, se pasa para fecha confirmada antes de fin de año. Igual tenemos la plaza confirmada para concretar el festejo, pero esta vez, todos los años festejamos, pero esta vez queríamos hacerlo el mismo día del nacimiento de la radio, el mismo día que los cuatro locos se subieron a la torre a poner los dipolos y prendimos el transmisor, que fue el 6 de diciembre del 97. Y bueno, celebrar con toda la gente del oeste, con todos los oyentes, con toda la gente que todos los días pasa por la radio. Bueno, muchísimas gracias. ¿Una pregunta más? Sí, perdón. Pablo, te quería preguntar para, bueno, escuchar la 90.7 FM Freeway por internet, si nos podés, por favor, decir Totalmente, hay una página que la es página. freewayrock.com.ar, sí. www.freewayrock.com.ar, ahí se puede escuchar la radio online. Uh-huh. Es un sitio muy referenciado, por lo que les contaba anteriormente del decomiso de la radio. Cuando nos decomisaron, solamente sí. nos quedamos transmitiendo en internet, y creo que fue el momento en que más audiencia tuvimos y que más repercusión tuvimos de parte de gente de todo el continente que se colgaba de nuestra página para escuchar qué pasaba, para enterarse de la situación, y bueno, el portal quedó también como un punto de referencia en ese sentido. Más allá de escuchar la radio, yo en realidad le recomiendo a la gente por ahí que escuche FM Moreno, que es la radio del barrio, pero sí métanse en la página para encontrar información de las bandas de por estos lados, ajá. de los artistas, del teatro, de la música, de las cuestiones políticas, de las cuestiones sociales, de la información esta genuina y directa que generamos todos los días, que el portal funciona también, además de como radio online, como espacio de noticias, y está interesante para intercambiar y para compartir y socializar toda la información. Uh-huh. Bueno, Pablo, muchas gracias por toda la información, y bueno, esperamos que el tiempo acompañe mañana, vamos a estar ahí festejando con ustedes. Fenómeno. Gracias, Pablo, muchas gracias. Chau, chau. Gracias por llamar. Chau, chau. Comunicación con Pablo de FM Freeway. Sí, cerramos. Vamos a recordarle a los oyentes que la cita es mañana 6 de diciembre a partir de las 13 horas en Pueyrredón y Mitre, en la Plaza Mitre de Ramos Mejía. A 3 cuadras de la estación Lado Sur. Exacto. Muy bien. Nos vamos a ir con un temita. Cielo de un solo color. Claro, esto es No te va a gustar. Ah, mirá. Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión y en el último suspiro el momento ya llegó. Apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Continuamos en estado de coma. 466-6559. Mensaje de texto al 15-615-403-59 para hacerse acreedores de las entradas que tenemos acá por el sorteo. Y para, bueno, sí, ¿qué es esto? El músico invitado. Sí, sí. Esto es Pedro Aznar haciendo una versión de un tema de Iván Lins, como ya dije antes, septiembre. Ajá. Difícil recorrer la biografía en tan poco tiempo de Pedro Aznar. Sí. Porque, bueno, tiene una extensa carrera musical, ¿sí? Nació en Capital Federal el 23 de julio del año 1959 y ya a los 15 años formó parte de su primer banda, ¿sí? Un trío llamado Madre Atómica. Ah, sí. De hecho, en este disco invita a los integrantes a uno de los integrantes de Madre Atómica, Alito de Pumer, que bueno, era quien tocaba la guitarra, para hacer este tema, justamente. Mira vos. Sí. ¿Vamos a escucharlo? No lo vamos a escuchar. No quiero decir algo más porque vamos a tener otro tema en realidad después. ¿Y si yo quiero escucharlo? ¿Y lo estás escuchando mientras yo hablo? No, dale. Sí, lo estás escuchando. Mira, ahí lo subí un poquitito el operador. Gracias. ¿Te das cuenta? Luego de su paso por Madre Atómica, Aznar ingresó en Alas, que también era un trío de jazz rock, ¿sí? Sí. Que tenía algunas influencias de tango rock. Ajá. Sí, así es. Y bueno, después de esto, mejor dicho, antes de integrar Serú Girán, que bueno, conocido por todo su paso, claro, por Serú Girán, Aznar formó parte de la banda de Raúl Porchetto en el año 77, y en el 78 tuvo así como un breve paso por Pastoral. No sé si recuerdan a Pastoral, no es para escuchar hoy Pastoral justamente, es algo que tengas ganas de deprimirte un poco más. Yo creo que Pedro Aznar tampoco escucharía su etapa en Pastoral, me parece. Sí, bueno, no sé. Y en el 78 finalmente es convocado por Charly García para integrar Serú Girán. Ajá. Si bien Pedro comienza de una manera como un poco tímida, ¿sí?, con los integrantes de esta banda, sí, bueno, se fue consolidando hasta ser pilar fundamental en esta banda. De hecho, sí, cuando él decide dejar la banda en el año 1982, la banda se disuelve. Serú se disuelve justamente después de su partida. ¿Y para qué se fue? Se hubiera quedado. No, bueno, pero se fue porque, bueno, se fue a Estados Unidos a estudiar, estudiar música, y bueno, hizo como un paso por ahí. Sí. Grabó en el año 1982 Pedro Aznar, su primer disco solista, sí, grabado íntegramente en su casa. Aquel operador me está apurando. Bueno, después viajó a Estados Unidos, tocó con el Pat Metheny Group, con quien tiene 5 Grammys, uno tras del otro. Y ha compuesto más de, creo que, si no recuerdo mal, 13 discos tiene este hombre en su haber. Entre ellos uno con música de películas, compuestas enteramente por él, como Últimas Imágenes del Naufragio, Hombre Mirando Sudeste, No Te Mueras Sin Decirme Dónde Vas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y vamos a estar entonces esta noche a partir de las 22 horas en el Teatro Leopoldo Marechal. Yo voy a estar ahí intentando conversar un poco con él después del espectáculo. Ah, y ella, sí, va a ir a hablar con Pedro. Sí. Fui a Casa de la Cultura, de ahí me mandaron a la Municipalidad de Prensa, me mandaron otra vez a Casa de la Cultura y finalmente logré que me dijeran, sí, querida. Sí, dejate hinchar. Vení mañana y vemos a ver cómo sale esto. Vení mañana y vemos, te dijeron. Sí, bueno, es como cuando te dicen, te llamamos. No, pero fue un vení mañana y vemos así como con sonrisa y qué sé yo, amablemente. Como yo voy a confiar en eso. Bueno, está bien, yo voy a confiar en eso y en que esta noche vamos a poder tener novedades que les voy a contar el próximo sábado, supongo. Obvio. Así que bueno, ahora nos vamos a ir con otro tema musical. Vamos a escuchar Dicen que Dicen. Sí, Dicen que Dicen, que también es del disco grabado en vivo en el año 2009, el día que nació mi hijo mayor, justamente, el 9 de agosto del 2002. Con La Chilinga, haciendo Dale. Dicen que Dicen, un tema compuesto por Pedro. las palabras que dicen mal. Como un eclipse se van comiendo la verdad. Libre es un pueblo cuando hay futuro y hay sueños más que conformidad. Libres no es perdidos por el mundo, libertad. Se llama imperio en el mundo antiguo, le dicen hoy globalización. La democracia es de peces chicos, tiburón. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen esta prisión con 10.000 ojos guardando el nido de un halcón. Ah, qué lindo tema, ¿eh? Muy lindo. Sí, sí, muy lindo. Muy lindo. Tenemos que irnos porque ya nos está pisando el programa que viene. Resolución de los juegos. A ver, pasame el mouse, dale. Así lo buscamos. Dale, dale. La frase, vamos a escuchar la frase nuevamente y decimos quién lo dijo. Bueno, no. Bueno, entonces vamos con la segunda frase. Vamos a arrancar por el podio desde abajo. Esta frase que había peleado el primer puesto con la frase que quedó con el audio, ¿sí? Decía, si hay motochorros, que se prohíba ir de a dos en moto, como se hace en Europa. Uh-huh. Dijo la señora Mirtha Legrand en un almuerzo con la otra muchacha, Susana Jiménez, que no tuvo desperdicio. En realidad, era una frase tras otra lo que iban diciendo estas señoras con respecto a lo de la inseguridad, ¿no? Que ahora están sumadas en una cruzada por la inseguridad, y todas esas cuestiones, dice. Y ahora sí, vamos a escuchar el otro audio. Me equivoqué muchísimo cuando empecé, porque pensé que yo era Superman, y no soy Superman. Me equivoqué muchísimo cuando empecé porque pensé que era Superman y no era Superman. Esto no lo dijo Clark Kent. ¿Ah, no? Tampoco lo dijo Luisa Lane. No, ¿quién lo dijo, Ceci? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo, no sabés quién lo dijo? Decime vos. Lo dijo el señor Mendieta, presidente del Consejo Deliberante de acá de Moreno, en una sesión. Sí, ¿cuándo fue? El día de ayer. Ayer. Claro, mientras yo llegaba a prensa y no me dejaban entrar porque estaban sesionando y con la puerta cerrada con llave, tal vez este señor estaba hablando de Superman. Sí. Y él. Exactamente. Estaban ahí viendo quién iba a sucederlo a este muchacho en la presidencia del consejo y quedó él mismo, claro. Porque dijeron, viste, te diste cuenta que eras un ser humano. Y no nos queremos ir de este programa como entendemos que. Un programa debe servir para crear conciencia a la sociedad, ¿no? No nos queremos ir sin darle un mensaje a las adolescentes en este mundo que está tan para atrás y que nadie debe perderse del rumbo marcado. Adelante, Ceci. El baile. En el ambiente familiar, entre amigos verdaderos, bien conocidos, un baile moderado no ofrece peligros. Pero si los amigos son dudosos, si la diversión hace nacer rivalidades y celos, si las jóvenes adoptan aires de mujeres de mundo, si llega a ocurrir que el vestido más extravagante, el semidesnudo más audaz, tenga el mayor éxito, en tal caso el placer ya no es inocente. Evita tales ocasiones. Déjate calificar de anticuada antes que poner en peligro la pureza de tu alma y da con ello prueba de la entereza de tu carácter. Si no te defiendes desde el principio, pronto te verás enredada por la maraña del sensualismo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan.